Sección 3 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 3. La tertulia había llegado a su apogeo. Las lenguas trabajaban sin interrupción en todos los espacios de la sala, exceptuando a la tía, cerca de la cual tomó asiento una dama respetable, cuya faz estaba marchita por el llanto y que resultaba fuera de su centro en aquella sociedad bulliciosa. Los contertulios se habían dividido en tres grupos. En el centro del primero, donde predominaba el elemento masculino, hablaba el abate. El segundo, compuesto de gente joven, rodeaba a Elena y a la princesa Volkowski. El tercero se había formado alrededor de Mademoiselle Scherer y de Mortemartre. El vizconde, de fisonomía dulce y maneras irreprochables, pasaba por un hombre célebre, si bien permitía con toda modestia a la sociedad que le rodeaba que tuviese la satisfacción de dispensarle los honores debidos a su persona. Ana se lo ofreció a sus huéspedes con íntima satisfacción, como ofrece un cocinero en un banquete un plato delicado. Enrededor de Mortemart se hablaba del asesinato del duque de Enghien, y el vizconde sostenía que había muerto por exceso de grandeza de alma y que Bonaparte satisfizo rencores personales haciéndole matar. —¡Sí! ¡Contadnos eso, vizconde! —exclamó cariñosamente la dueña de la casa, que había encontrado en la frase «Contadnos eso, vizconde» un vago perfume Luis XV. El vizconde sonrió inclinándose en señal de asentimiento. En torno suyo se hizo un círculo mientras Mademoiselle Scherer invitaba a oír. «El vizconde», dijo esta por lo bajo a un vecino, «conocía al duque íntimamente». «El vizconde», repitió dirigiéndose a otra persona, «es un narrador admirable». «El vizconde», esto iba con un tercero, «pertenece a la mejor sociedad. Se conoce enseguida». Y de este modo, el vizconde era ofrecido al público como un bocado raro y de paladar agradable. «Sentaos aquí», añadió Ana, dirigiéndose a Elena, que estaba en el centro de otro grupo. Elena se levantó, conservando sobre sus labios la encantadora sonrisa que, por tan gran modo, contribuía a su fama de hermosa, y rozando apenas con el vuelo de su traje blanco, bordado de flores, a los hombres que se echaban atrás para cederla el paso, avanzó iluminada por el brillo de sus joyas, por el lustre de sus cabellos y por la blancura brillante y enloquecedora de sus hombros, sin mirar a nadie y sonriendo a todos, como si les concediera el derecho de admirar la esbeltez de su talle, la redondez de sus espaldas, que el descote de moda dejaba al descubierto, así como una parte de la garganta y del seno. «¡Qué hermosa es!», murmuraban todos al mirarla. El vizconde hizo un gesto de asombro y bajó los ojos como deslumbrado por una aparición sobrenatural, mientras Elena tomaba asiento cerca de él sin prescindir de su eterna sonrisa. «Me siento intimidado», dijo el vizconde, «en presencia de tal auditorio». Elena, apoyando su hermoso brazo sobre una mesa, no se creyó obligada a responder y se puso en actitud de escuchar. Durante el tiempo que duró el relato, se mantuvo erguida, dirigiendo sus ojos de cuando en cuando a su bien formada mano, a su pecho mejor formado aún, jugueteando con su collar de brillantes, arreglándose la falda y volviéndose en los pasajes dramáticos hacia Ana, para imitar su expresión fisonómica y recobrar inmediatamente la calma y la plácida sonrisa en ella habituales. También la princesa Volkowski se había sentado cerca del narrador, no sin obligar antes a Hipólito a que la llevase el ridículo hasta su nuevo asiento. Hipólito era muy feo, y sin embargo se parecía mucho a su hermana. Los rasgos eran los mismos, pero en ella estaban animados por aquella encantadora sonrisa llena de juventud y por la perfección clásica de la figura. En la fisonomía del hermano se reflejaba el idiotismo junto a un carácter insoportable. Su cuerpo era débil y mal fachado, sus ojos, su nariz y su boca se confundían en un gesto indeterminado y estúpido, mientras que sus manos y sus pies tenían retorcimientos extraños y posturas inconcebibles. «¿Es una historia de fantasmas?», preguntó llevándose el lente a los ojos, como si este aparato le proporcionase más locuacidad. «Nada más lejos de eso», repuso el narrador estupefacto. «Me alegro, porque no las puedo sufrir», respondió Hipólito. Y se comprendió en su aire que había sentido inmediatamente la inoportunidad de sus palabras. Pero tenía tanto aplomo que era cosa de preguntarse cuando él hablaba. «¿Este hombre es un burlón o es un bestia?». Vestía el joven un traje a cuadros de color verde incierto, color inexplicable, carne de ninfa emocionada, según la expresión de Hipólito, medias de seda y zapatos con hebilla. El vizconde narró con suma habilidad la anécdota que circulaba a propósito del duque de Enghien, cuestión de celos amorosos entre el duque y Napoleón. Esta leyenda, llena de interés, llegó al límite en el momento en que se describía el encuentro de los dos rivales. Los señores estaban profundamente conmovidos. «¡Interesante!», gritó Mademoiselle Chéguer, interrogando con los ojos a la princesa. «¡Interesantísimo!», respondió esta, clavando la aguja en la labor para demostrar que la emoción le había hecho suspender el trabajo. El vizconde, agradeciendo en el alma aquel elogio mudo, se disponía a continuar, cuando Ana, que no había perdido de vista a Pedro, vio a éste empeñado en una conversación con el abate Morio y se dirigió hacia ellos. Los dos hablaban en voz alta, exponiendo el uno su plan de paz perpetua, rebatiéndole el otro y expresándose ambos con vivacidad. Esta vivacidad había sido origen de disgusto para la dama de honor. «¿Qué medio? El equilibrio europeo. Lo exige el derecho de gentes», decía el abate. «Un solo imperio potente, como esta Rusia apellidada Bárbara, puede colocarse a la cabeza de una alianza que tenga por fin el equilibrio europeo, y el mundo está salvado». «¿Pero cómo podéis establecer ese equilibrio?», respondía Pedro cuando llegó a ellos Ana Pavlovna, que, dirigiendo al joven una mirada severa, preguntó al italiano cómo le sentaba el cambio de clima. La fisonomía del abate se tornó de nerviosa en dulce, como le ocurría siempre que hablaba con señoras, y repuso: «Admiro aquí el espíritu delicado y la cultura intelectual de esta sociedad, especialmente de la sociedad femenina. Y mi admiración es tan grande que no me ha dejado notar el cambio de clima». La dama de honor, dando las gracias al abate Morio, trató de conducirlo, juntamente con Pedro, al círculo que rodeaba a Montmartre. En aquel momento, un nuevo personaje apareció en los salones de Mademoiselle Chéguer. Era el príncipe Volkowski, marido de la princesa de este nombre. Un joven simpático y de mediana estatura y facciones pronunciadas y enérgicas. Todo él, comenzando por su mirada fatigada y por su continente reservado y tranquilo, era opuesto a su esposa, a aquella mujercita impresionable e inquieta. La gente reunida en la sala le inspiraba tedio, y hubiera dado algo por no verla ni oírla, sin exceptuar a la princesa. Puede decirse que ésta le causaba más enojo que nadie. La saludó fríamente, besó la mano de Ana Pavlovna y paseó sus miradas por la sala con el entrecejo fruncido. «¿Os preparáis para la guerra, príncipe?», le preguntó Ana. «El general Koutourov ha tenido a bien nombrarme su ayudante de campo», contestó el príncipe, acentuando la palabra Rowe. «¿Y vuestra esposa?». «Se irá al campo». «¿Cómo? ¿Seréis capaz de privarnos de ella?». «Andrés», interrumpió la princesa, que era tan coqueta para con su marido como para los demás, «si vieses qué linda historia nos ha contado el señor vizconde a propósito de Mademoiselle Georges y de Bonaparte». El príncipe Andrés hizo una cortesía y se alejó. Pedro, que desde su entrada le había seguido con ojos donde brillaban el afecto y la satisfacción amistosa, se dirigió a él estrechando su mano. Al ser reconocido por el príncipe, iluminó el semblante de éste una sonrisa cordial y entusiasta. —¿Cómo? —dijo. —¿Tú en el gran mundo? —Sabía que os iba a encontrar aquí. Iré a cenar con vos. —¿Puedo? —añadió Pedro por lo bajo, para no interrumpir al vizconde, que hablaba aún. —No, no puedes —respondió Andrés, sonriendo y haciendo comprender a su amigo, con un fuerte apretón de manos, lo excusado de la pregunta. Iba a añadir algo, pero el príncipe Basilio y su hija se levantaron y tuvo que apartarse para hacerles sitio. —Dispensadme, querido vizconde —dijo Elena, obligando a Mortmart a no levantarse—. Este pícaro baile de la embajada inglesa nos priva de un placer y nos fuerza a interrumpiros. Siento de todas veras, querida Ana, verme precisada a dejar vuestra compañía. Elena se abrió camino por entre las sillas, recogiéndose la cola y sin cesar de sonreír. Pedro contempló aquella beldad resplandeciente con un asombro mezclado de terror y de éxtasis. —Es muy bella —dijo el príncipe Andrés. —Sí —respondió Pedro. El príncipe Basilio le tendió la mano al pasar. —Educadme a este oso —dijo dirigiéndose a Mademoiselle Chéguer—, os lo suplico. En 11 meses que vive en mi casa, esta es la vez primera que se deja ver en sociedad. Nada forma tan bien a un joven como el trato de las mujeres de talento. Fin de la sección 3.